¿Desde qué edad fumas? Cometí la estupidez, creo que a los 10 o 12 años. ¿Y no largaste más? No. ¿Y fumas mucho? Sí. Pienso que quizás es una, o sea, una posición de rebeldía. Sabés que esta carrera muchas veces nos lleva a tener que hacer determinado tipo de cosas que quizás muchas veces van en contra de nuestras necesidades espirituales, llamémosles. Que condicionarse a determinado tipo de cosas. Entonces yo creo que quizás subconscientemente, ya te dije, como yo fui muy rebelde siempre, aquello de que los canteros lo tienen que fumar, ¿te das cuenta? Claro. Creo que aflora por ahí. Vos sabés una cosa, que María Marta, Serra Lima, fumaba mucho, y me dijo exactamente lo que vos me estás diciendo. Me aconsejan tanto. Sí, quizás es eso. Que fumo por eso. Pero ahora parece que no, claro. Largó. Sí. ¿Eh? Pero nos ha impresionado mucho a todos la cantidad de cigarrillos que fumás, uno detrás de otro. Sí. Eso significa también que sos un poco autista, esto es un poco solitario, esto es un poco metido dentro de vos mismo y el cigarrillo es un sí, de alguna compañero manera, sí, que no te pregunta cosas. En algunas de alguna forma sí, soy bastante hermético, esa es la palabra, ¿no? A veces dicen que tu casa tiene un enorme tapial. Sí, así es. Sí. Altísimo. Sí, soy muy reservado. Hay cosas que no me gustan. Es decir, yo no creo mucho en ese juego de que, bueno, sos un hombre público y el público quiere saber. Sí, vivís en una vidriera, tenés una casa de cristal. Sí, yo creo que la vidriera está para lo que es, la vidriera para la muestra. Yo no critico aquel que va y se pone en la vidriera. Yo salgo a la vidriera en función de la cosa profesional, nada más. Después trato de respetar, primero los que me tocaron en suerte, en el destino de la vida, tener al lado, que es la gente que te ha elegido como ser humano, ¿verdad? O el caso de mi madre, que me tocó el destino. A ella no le interesa en absoluto lo que es la publicidad. Es más, cuando sale por ahí, jamás dice que es mi madre. ¿No? ¿Vive con vos? Sí, exactamente. Vive conmigo. ¿Dónde entonces, viven? En Banfield. Es una casa muy grande. Sí, es una casa grande.